Super histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Yo aborté. En esta sociedad tan careta, tranza, forra, sociedad de mierda, el abortar es una decisión casi cotidiana de 500.000 mujeres argentinas. Hay miles de razones para abortar, no hay una sola, no se aborta solo si te violan, que además mediante una judicialización se ve si se está a la altura de darle a la opción a la mujer violada. Un amigo propuso hace poco, una vez que se legalice el aborto, ¿no?, en nuestro país, que hayan abortos retroactivos. Por todos estos años sin derecho a decidir. Así, por ejemplo, no podríamos sacar de encima a los Videlas, a los Maceras, a los Menem, a las Lelita Carrió, a un Macri y a unos cuantos violadores y a unos cuantos femicidas. Todas abortamos, todos abortamos, todes abortamos. Desde muy piba, aborté la posibilidad de ser, esa posibilidad de ser que siempre me dijeron que tenía que ser, que era la que me presentaron. Las posibilidades de ser un niño con pelota en mano, con autitos y fierros de plástico. Lo único que me gustaba era la pistola Super 2 estrepitoso, diría yo. Los colores eran blanco y rojo y no mataba a nadie. Las posibilidades de ser un niño lleno de certezas. Qué bien juega el pibe al fútbol, ¿no? Qué bien patea. Qué bien juega al béisbol. Qué bien se pega con los otros varoncitos. Qué bueno que se defendió del grupo. Ahora todos los respetan. Porque ya le tienen miedo, porque le rompió la cara a pedazos al pelotudo que le decía trolo. ¿Cuántas cosas nefastas celebran los mayores? Celebran pegar, celebran la guerra, celebran los cuernos, celebran el éxito en una multinacional, celebran el traje y corbata y odian las rastas, el piercing, los mocos de los pibes y pibas de los barrios, el olor de la gente trabajadora y los perros de la calle. Yo aborté la posibilidad de ser un niño convencional entre medio de un NERS en un barrio obrero con todos ciudadanos chilenos. Era una especie de catástrofe para unos padres que no entendían mucho cómo tratar a una especie de mariposa un poco inteligente, rápida como una serpiente y rara, rara, bien rara. Me acuerdo de aquellas tardes cuando me quedaba solo en casa porque todos trabajaban y mi hermana se iba con sus amigos preadolescentes. Y agarraba unas gasas rosas y jugaba a la bailarina, jugaba a la doncella. Jugaba sola, sola, sole, sin testigas. Solo el juego me salvaba en medio de la barriada, bien donde era moneda corriente ver a vecinas siendo golpeadas por sus esposos, llenos de rabia por no poder ser. Yo aborté a un varón, aborté al macho, aborté al fuerte, aborté al boludo. Al boludo que nos piden a todos los hombres que seamos. Cuanto más boludo, mejor. Aborté mi propia mirada sobre mí, pude abortar mi propia mirada sobre mi propio ser. Muchas veces quise abortar la mariposa que había en mí. Me acuerdo que ensayé posturas varoniles, voces de macho al frente del espejo para pasar desapercibido en la escuela de curas y varones. Me le declaré a un par de chicas, pero creo que no fui muy creíble. Ahí decidí abortar esa puesta en escena y hoy estoy acá poniéndole el cuerpo a la palabra, al baile, a los besos, a las amantas, al activismo. A Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje bajo ninguna realidad. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. Mentiras, el juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames, ¿para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone si no tienes corazón? Segundo programa de Super Histriónica de este año 2014. Bienvenidas, bienvenides a todas y todos. En este martes lluvioso, martes bajón diríamos, ahí dijimos, pusimos en el eventito de Super Histriónica del 20 de mayo que vayas poniendo las tortas fritas en el aceite hirviendo. Que si estás cuchareando no nos cuentes porque no nos interesa, porque nos hace muy mal eso, que nos digas que en este momento vos estás cuchareando, lo cual está muy bien, disfrútalo. Estamos aquí, hay que hacer un par de agradecimientos. Vamos a mandar primero un saludo, cosa que no vamos a hacer cotidianamente ni semanalmente, a Paulita, nuestra compañera que hoy se recibió de socióloga, una compañera muy compañera de nosotras de aquí, y bueno, de varones y de muchos lugares. Así que le mandamos un gran y fuerte abrazo a Paulita, que ahí se recibió hoy de socióloga, pero bueno, ella creo que se recibió de socioloca, como anduvo diciendo por ahí. Así que un abrazote. Y después vamos a agradecer a nuestra locutora oficial, que es Paulita Pita Fortín. Así que hay que agradecerle a ella porque, bueno, el primer programa no se lo agradecimos y está bien que sea así. Le agradecemos mucho a ella. Los medios de comunicación, ya habíamos dicho en el primer programa de Super Histriónica, no hay un Facebook que se llame Super Histriónica, porque sería otra cuenta más que administrar y no puedo con todo, chicas. Así que ustedes, cualquier mensajito que quieran mandar es a Malas Lenguas. Ahí está, y desde ahí nos vamos a comunicar en este programa Super Histriónica. Además, como también después se puede volver a escuchar el programa por radionautafm.wordpress.com, bueno, ahí nos vamos a escuchar. 20 de mayo de 2014, el segundo programa de Super Histriónica. Y ahora quería compartir con ustedes, con quienes nos están escuchando, algo que salió de la Iglesia Nueva Era. No sé si la tienen a la Iglesia Nueva Era, que sacó un artículo en su página web, que es iglesianuevaera.blogspot.com.ar, que se titula Los 11 secretos indignantes que un gay nunca te contará. Están muy buenos estos secretos porque hablan de una... Bueno, vamos a escuchar más o menos cuál es su fundamento para decir que hay gays que ocultamos los secretos y que nunca vamos a contar. Empieza así el texto diciendo: a medida que nuestros legisladores corruptos y los abogados activistas pro-gay avanzan recortando con un machete la dignidad humana en pro de supuestos derechos, muy cuestionables por cierto, es importante que recordemos los peores aspectos del plan secreto homosexual. Esos que no son omitidos generalmente cuando nos tratan de confundir con discursos edulcorados. Les advierto, dice el autor de la nota, sin embargo, que de lo que hablaremos hoy son cosas que los activistas radicales no quieren que usted sepa. El primero de los secretos que supuestamente los gays ocultamos y nunca vamos a contar es que los homogays blanquean sus anos. Es el primer secreto. No está claro si la técnica de blanqueamiento anal está destinada a cubrir los moretones o los rasguños de las sesiones sadomasoquistas incondicionales en las que el homosexual a menudo se involucra. Esta nueva tendencia también está relacionada con los sitios de citas sexuales en línea, donde la gente publica fotografías en primer plano de sus diversos órganos sexuales en un intento de atraer a su pareja. Un gay con un precioso ano puede ser más atractivo para el homosexual dominante. Este es el primero de los secretos que dice la Iglesia Nueva Era, que los gays, encima es los homogays, blanquean sus anos. Yo no sé cómo sería esto, no sé si alguna clínica lo está haciendo, porque bueno, debe ser costoso. La segunda, la masturbación mutua, y entre paréntesis dice cambiadita, es la razón principal por la que los gays asisten al gimnasio. El baño de vapor es el lugar donde la acción homosexual más ofensiva tiene lugar. Mantenga su mirada firme y recta. El contacto visual con los ojos de otro hombre puede ser interpretado como un estímulo. Esa es otro. Bueno, después dice el punto 3. Por ejemplo, el matrimonio homosexual marcará el comienzo de una época de terror internacional. Va como en subidita, ¿no? El 4. Las mujeres heterosexuales son mucho menos propensas a casarse si socializan con gays. A ver, ustedes todas mujeres heterosexuales, si tienen amigos gays y quieren formar pareja, se quieren casar, vayan terminando esa relación porque no se van a casar nunca más. Dice, todo el tiempo compartido con homo gays tiene un costo. Cuando los tonos graves y la voz de mando de un hombre real son sustituidos por la voz chillona y el comportamiento inadecuado de un homosexual, provoca un desorden a nivel subconsciente de la mujer joven. Luego, cuando es invitada por un hombre heterosexual a una cena, ya sea de familiar o de negocios, ella se comportará en forma rebelde. Ese es el punto 4, el cuarto secreto. Y esta es muy buena. El quinto secreto dice: la atracción entre seres del mismo sexo se propaga de los seres humanos al reino animal. La actividad de seres del mismo sexo no se produce de forma natural en el mundo salvaje. Sucede, sin embargo, en entornos enjaulados como zoológicos o casas particulares, al igual que las violaciones en grupos en prisión. O sea, los que están en prisión son animales, según la Iglesia Nueva Era, que nos está diciendo los 11 secretos que tenemos los homo gays, según ellos dicen, indignantes, que nunca te van a contar. El sexto que dice: los boliches gay operan bajo los mismos principios que las células terroristas musulmanas. Los bares gay sirven para legitimar falsamente un estilo de vida perverso. Al otro lado de mesas de billar mugrientas y urinarios ocupados, más allá de los ceniceros y las bebidas con sabor a fruta, los peores esquemas a todo lo corrupto del matrimonio tradicional a la edad de las leyes del consentimiento son incubados por estos conspiradores implacablemente perversos. Ellos solo piensan en sexo, sexo todo el tiempo. Bueno, en eso yo creo que tienen razón. Muchos de nosotros y nosotras pensamos todo el tiempo que bueno sería tener buen sexo en general, en particular, en grupos, solos. Con animales a mí no me pinta, pero bueno, ese es mi límite, creo. Después, el punto 7 dice: la generación de jóvenes de hoy está utilizando el sexo como un arma para destruir los valores morales que nos enseñaron nuestros padres y abuelos. A este no se lo voy a leer porque ya me está cansando un poco. El punto 8 es: el sexo anal violento es la forma más común de los amantes del mismo sexo para alcanzar la gratificación. El punto 9 es muy bueno y es muy gracioso, se lo dedicamos al Club de Oso de Buenos Aires. Dice: los excesos más viles del mundo homosexual conocidos por la humanidad se llevan a cabo entre un grupo muy exclusivo y selecto conocido como osos, pero los medios de comunicación se niegan a investigarlos. Y la bajada dice algo así como: una vez al año este selecto grupo se reúne en un balneario costero. Cuando llega la oscuridad, estos lugares se convierten en paraísos carnales bestiales. Estos hombres se escabullen detrás de las palmeras para dar rienda suelta a su naturaleza más salvaje. Falos erectos serán expuestos con orgullo. Costas ventosas debajo de la luz de las estrellas animan a los turistas afines a unirse a la acción intensa. La oscuridad permite encuentros anales sorpresa. Encuentros anales sorpresa. Muy buena, eso me gustó. Rugidos similares a los de la fiera se mezclan con el ruido de las olas rompiendo. Existe abundancia de hojas anchas que son ideales para limpiar los restos costrosos de un encuentro fructífero y dejan al oso pronto para el próximo cachorro que, distraído y sin querer, se acerque demasiado a sus patas carnosas. Ese era el punto 9. Y el punto 10 es muy también interesante. Glee, no sé si ubican la serie de adolescentes que cantan y bueno, su vida es un musical. El punto 10 dice: Glee está reclutando intencionalmente a los niños en el mundo de la homosexualidad. En lugar de mostrar una verdadera escuela secundaria, tenemos un mundo de fantasía lleno de felices adolescentes descamisados que cuelgan hacia afuera en las duchas o bailan en capítulos de millones de dólares. ¿Por qué los productores de este programa necesitan tener tantas tomas del equipo de fútbol en el vestuario?, se pregunta esta iglesia de la nueva era. Ellos dejan constantemente caer sus pantalones cortos y saltando en la ducha de vapor, mostrando sus bíceps tensos o sus cuerpos cubiertos de espumas por todas partes con una barra de dulce de jabón. ¿Es esto un intento astuto para atraer al segmento homosexual de la audiencia de la serie? Eso se pregunta esta iglesia. Y el último punto, porque son los 11 secretos que tenemos los homos gay que nunca vamos a contar ni vamos a admitir, es: tener un gato es un triste sustituto de las relaciones cristianas sanas. Y dice este último secreto: estos son animales ingratos e insensibles que pasan sus días descansando en la casa, siguiendo al calor del sol y que se cuelan por las ventanas. Ellos contribuyen muy poco a la vida familiar y tienden a huir de sus intentos de amistad y de cualquier forma de adiestramiento. Eso se lo dedico a mi amiga personal, Laura Albañil, que bueno, por ahí no está muy de acuerdo con que los gatos, concretamente, ¿cómo es que dice el punto número 11?

La Empanadería. De lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La Empanadería. Las voces de la radio. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Superhistriónica. Superhistriónica, el antirresumen. No estás equivocado, no estás equivocada ni equivocada. Estás escuchando Superhistriónica, el programa de aquí, este que programa que no tiene ningún anclaje en la realidad, no hacemos como el periodístico, no vamos a hablar en serio. Por ahí a veces vamos a hablar un poquito en serio, pero no todo el tiempo. Las formas para comunicarte con nosotros, estamos ahí desde el Facebook de Malas Lenguas. Y está lloviendo, yo no sé si estará lloviendo allá donde está Sara. ¿Está lloviendo por allá, Sara? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien, Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí al aire de Radio Nauta en Superhistriónica, este programa que no tiene ningún anclaje en la realidad. Yo te tengo que preguntar lo primero, que es lo primero, es que si alguna vez te dijeron histérica de mierda. No. ¿No te dijeron histérica de mierda? No. O si me lo dijeron, me dijeron, pero en el sentido de nerviosa y exaltada. No histérica de histeriquear, ¿entendés? De decir sí, pero no, esa mierda no. Esa mierda. Por lo otro sí, porque viste que a veces algunos usan histérico para designar un estado de nerviosismo, y en estado de nerviosismo me encuentro casi habitualmente. Todo el tiempo. Pero entonces te dicen histérica por ese estado de nerviosismo, digamos. Y por sí, alguna vez me han dicho, sí. Está bien. Y ya que estamos, te preguntamos, si alguna vez te dijeron histérica, te iba a preguntar, vos qué contestás en todo caso si te dicen histérica, pero vos también a veces te decís histórica, ¿no? También. Si seguramente los mandé a la mierda si me dijeron histérica. Muy bien. Sí, yo hice un tema que habla un poco de eso. Y, ¿viste? Sí. Se llama Histórica, que es el tema que nosotros ponemos cada vez que empezamos nuestro programa, te quiero avisar, Sara. ¡Ay, así qué que alegría! Sos parte de este programa, y además cuando dijimos Super Histriónica no pudimos pensar en otra persona que no seas vos, Sara. Por eso sos como muy bienvenida en este Super Histriónica. Sí, chicos, muchas gracias. Yo no tengo mucha costumbre de escuchar radio, soy medio vaga para escuchar, no tengo la costumbre, por eso no me cuelgo, pero ahora que sé que ponen mi tema lo voy a escuchar. Claramente vas a tener que escuchar, y no importa si no estás disponible a las 18 horas los martes, después lo podés escuchar subido desde el blog de la radio, que después te lo pasamos y así nos escuchás. Yo también la primera pregunta, la segunda, la tercera o como venga, te tengo que preguntar, ¿qué onda, Sara Eve? ¿Cómo llega Sara Eve al hip hop? A través de algo que tiene mucho que ver con el histrionismo, que es el teatro, porque yo estudiaba teatro, quería ser actriz. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, estamos acá. Y bueno, estudiaba teatro y a la vez bailaba hip hop, y siempre me gustó mucho el hip hop y el rap, y se me mezclaron un poco las dos cosas en una obra de teatro que estábamos haciendo llamada Maquinando, que tenía una canción al final, y yo esa letra la pensé con una base de rap en vez de con la música que tenía, y ahí se me ocurrió que yo también podía por ahí rapear. Mirá qué bueno. Y después también, a ver, el hip hop, hay mucho chabón, hay mucho chongo en el hip hop del conurbano, de la vida, de Argentina, o también hay un lugar para las pibas en el hip hop. Los lugares para las mujeres se han ido ganando con el tiempo en todos los ámbitos, me parece a mí. Sí es cierto que el hip hop es más de chabón, de rapero, pero ahora hay un montón de chicas haciendo rap, muy, muy lindas cosas, lindas letras, mucho más piola lo que dicen muchas chicas que lo que dicen algunos pelotudos. Exacto. Pero bueno, también hay chicos haciendo unos rap muy, muy interesantes y que cosas muy, muy buenas para escuchar, qué sé yo, pero en todos los ámbitos me parece que esto fue, la historia es machista. Exactamente. Che, ¿y de dónde sacas las letras? ¿Qué cosas te inspiran o qué cosas te dan bronca o por qué cosas desesperás, como decís, en uno de tus temas, para hacer la letra, para cantar? De todo, de las cosas que me pasan a mí, de las cosas que veo que le pasan a otra gente y que me hacen sentir algo, de las cosas que me hacen sentir algo. Está bien. Y después también yo creo que, no sé, decímelo vos, pero también estás generando o venís generando mucha empatía con muchas de nosotras, con muchos de nosotros, y eso se ve también en los espectáculos que das, porque bueno, hay como una, ahí como, voy a utilizar una palabra media católica, pero hay como una comunión ahí, ¿no? Pero con la gente que va a los recitales. Exacto, vos. sí, con la gente que escuchamos y te seguimos, y bueno, ahí hay como una especie de comunicación muy, muy zarpada, ¿no? Sí, está bueno, qué sé yo, estoy recontra agradecida de toda la gente que va, aunque a veces soy un poco malhumorada en los recitales, no sé, no soy tan simpática, ¿viste? Es más, a veces termino mal, vos no sabés cómo lo mal que terminé el sábado. Porque, ¿qué pasó? Contanos, ¿querés contarnos? Claro, fue más que histriónico, fue como cuando se pasa ya para el otro, para el otro lado. Para lo patético vendría a ser, sí. O algo así. Bueno, sí, terminé peleando, por lo general termino peleando, porque se me salta la chaveta, sí. Y termino peleando, me la agarro por lo general con los chabones, los patobicas, ¿viste? Esas chabones que ponen re chabones ahí, sí. para que no pase, que lo entiendo y que es entendible, pero bueno, a mí cuando se me salta la tortuga, empiezo a pelear y por ahí después termino puteando a alguna gente que fue al recital, viste, claro. Así re mal, pero bueno, qué sé yo, por ahí lo hago también de borracha y... Es decir, no puedo caretear nada y creo que si se crea comunicación en los recitales es porque a mí me interesa también que si hay algo para decir que lo diga la gente y no sé, yo estoy re agradecida de que vayan y de que nos escuchen lo que estamos diciendo. Che, y ya que hablas de careta, porque justo te iba a hacer una pregunta con ese mismo término y todo, ¿cómo reconoces de acá a la China un careta? Ponele a un careta o una careta que haga hip hop y decís este me está o esta me está re chamullando. O sea, ¿sacás la ficha? ¿Sacás la ficha cuando alguien viene así con una postura? Y puede ser, sí, pero qué sé yo, igual puedo entenderlo, qué sé yo, por ahí. Porque hay mucha. Sí, por ahí por mucha pose, mucho vestuario, claro. Mucha billutería. Mucho blimblineo. Claro. Pero eso es una pelotudez y un prejuicio a la vez también, ¿entendés? ¿Por qué voy a pensar yo que alguien que se ponga de todo está bárbaro? Exacto. Cada uno que haga lo que quiera. Por eso me gusta más la idea de eso también. Yo qué sé, quién es un careta. Me parece que si yo digo que alguien es un careta, algo de careta debo tener debe, yo también. Exactamente, quizá. Ni hablar. Che, ¿y qué onda la yunta entre, porque bueno, vos tenés mucho de esto, ¿no? Desde la yunta entre el hip hop y la cumbia, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué cosas está tienen bárbaro. En común? Ahora ya no hay límites. Una especie de globalización de todo, de este globo que se ha armado, hace que las cosas se hayan mezclado y también los prejuicios se han ido yendo. Me parece también, se mezcló. Aparte, la cumbia es casi lo mismo que el rap. Exacto, es, claro. Son músicas de barrio, expresiones populares, callejeras. Entonces, esa división ha sido muy absurda. Exacto. Bueno, también hay muchas cosas por moda. ¿Viste? También está de moda la cumbia ahora. hay muchas cosas modernas, hay mucha... Pero sí hay cosas caretas, ¿viste? No, no vamos a decir... que no lo hay, claro. Claro, ¿viste? Hay cumbia para chetos. Hay cumbia para chetos. Hay gente que se hace la cumbia y, bueno, lo que estaría bueno es saber apreciar las bandas de cumbia que vienen hace mil años haciendo y también escuchar eso y yendo a ver, ¿no? Escuchando las cosas de originales. Ni hablar, ni hablar. Yo también te tiré ahí que, bueno, usamos uno de tus temas para el comienzo de cada programa, que lo vamos a estar escuchando todo el año, va a estar Sara presente en Superhistrónica, y también te tiré la onda, si vos tenés ganas de improvisarte algo con el nombre del programa, o también te tiré por ahí una canción que es Al patriarcado ponele bomba, al machismo ponele bomba, lo que vos tengas ganas de hacer. Dale. Lo que te pinte. Escúchame, pero yo estoy acá con Ramiro Jota, que es mi compañero, que con él hicimos el tema Histórica. Histórica, sí. Y estoy con unas amigas. Y sí, y se pueden coparse. Así que podemos cantar algo con la guitarra e improvisar. Me parece perfecto. A ver, dale, espera. Cuando quieran. Chicos, por favor, silencio. Estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Ah, sí, ¿se escucha? Me están escuchando. Hola, gente, ¿cómo andan? Latina Hola. De Santa Fe. Estamos aquí con algunos amigos. Ramiro Jota está a mi lado. Qué bueno. Con una guitarra, así que vamos a improvisar algo. Porfa. ¿Tocamos? Toquen, toquen. Dale, vamos. ¿Qué tal? Soy Goza. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, al patriarcado ponele bomba, al machismo ponele bomba, al capitalismo métele una bomba, al Chevron le vamos a meter bomba, al patriarcado métele bomba, al machismo métele bomba, al fascismo métele bomba, al Chevron le vamos a meter bomba, porque todo lo que mata lo vamos a matar. Esa es la ley que vamos a aplicar. Ahora me sale reggae, igual voy a cantar. Histriónicas me van a escuchar. Con Ramiro Jota lo vamos a contar. Acá con la piba me vamos a decir. Tomando mate vamos a improvisar. Y meteremos bomba, bomba. Al patriarcado ponele bomba. Al machismo ponele bomba. Al capitalismo metele bomba. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, victórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fábrica, hormona, calienta, lúbrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos, a vos, gracias por ser como sos, y te va, la salida te indica. Y eso era. ¿Escucharon? ¡Esa! ¡Un aplauso! Un aplauso, se escuchó muy bien, Sara. Muchas gracias, qué buena onda. Te mando saludos a la gente acá. Cuánta energía. Muchas gracias, Sara. Muchas, muchas gracias por este regalo de estar acá en el programa de Superhistriónica, de hacer ese hit. Que ya, bueno, vos lo vas a hacer doblemente hit. Es un hit que salió del segundo encuentro nacional de colectivos de varones en Mendoza y que se haya hecho con tu voz es así un privilegio enorme que te agradecemos, Sara. Sí, estoy muy agradecida. Yo me encantó, me encanta la movida que hacen y ya voy a ir al programa. Podemos ir con Ramiro a cantar y hacer este tema y cantarlo donde sea necesario. Exactamente, y ya creo que algún compañero ha hablado. Yo no te quiero comprometer porque esto de comprometer a la gente al aire no está bueno, pero para los 5 años del colectivo de varones estaría muy bueno tenerte aquí en la Ciudad de La Plata. Ya lo hablaremos, no te voy a comprometer así al aire porque no queda bien. Dale, así pero que estamos hablando y de una, me encantaría. Estamos hablando. Un abrazo grande, Sara Eve, con sí, nosotros. El sábado 31 tocamos en Pura Vida. Tocan en Pura Vida, sí. Vamos a estar mencionándolo igual la semana que viene para que todos estemos ahí y, bueno, estemos cantando y bailando y haciendo de todo. Gracias, Sara. Sí, los quiero mucho. Abrazo grande. ¡Mua! ¡Mua! Estábamos ahí con Sara Eve. Un aplauso, muchos aplausos, muy grosa, realmente mucha onda Sara Eve haciendo al patriarcado ponele bomba, al machismo ponele onda, al Estado ponele bomba, por más que algunos no quieran ponerle ahora o hace 10 años más o menos no le quieren poner bomba al Estado. Estamos ahí con Sara Eve, mucha emoción, muchas gracias y no sé, ¿a dónde vamos ahora? Ahí volvemos. Sí. Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, ya no hay nada que hablar. Jenny, esto va a explotar. Te lo digo del derecho y del revés. Sara Eve, lo que ves acá con una nueva vista. No más de artista, de un lado para el otro yo me muevo y te digo no hay derroche, solo deja que te abroche este ritmo porque vengo como coche. Pum, choco, hay 8 muertos en Corrientes, esta es la noticia. Eso me deprime, eso me asfixia, pero esto está vivo, respirando y latiendo, ahora hace el estilo. El que no mama muere y no llora si se aborta. Sas, yo, comete esta torta negativa. Soy más fan que tu amiga, soy más que tu enemiga. Miro lo que digo, vos decime lo que ves. Jenny, Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, ya no hay nada que hablar. Queda chica la salida, no quiero escuchar gritar. Jenny, no hay nada que hablar. Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, esto va a explotar. Queda chica la salida, no quiero escuchar gritar. Esta vez me baso en el libre estilo. Esté el micrófono en no, sigo, ¿sabes? Me pasan dos cosas a la vez. No me importa nada por un lado y por otro me importa todo, todo. Por eso lloro, imploro. Que no venga aquel mal tiempo, que el dolor no toque nuestro cuerpo y que por favor consigamos un buen trabajo. Eso me bajo, yo decido, aunque me cueste decidir. He sido el día que decidí decir que debería ser más agradecido. Amigo, he dicho que Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, ya no hay nada que hablar. Jenny, esto va a explotar. Queda chica la salida, no quiero escuchar gritar. Jenny, no hay nada que hablar. Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, esto va a explotar. Queda chica la salida, no quiero escuchar gritar. Jenny, Jenny, Jenny. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. A verga. Soy puto porque desde pibe me dijeron puto. Soy puto por mi andar poco varonil, por mis lágrimas de dolor ante cualquier injusticia. Soy puto. Soy puto porque vos sos el hombre y yo no lo soy. Sos hombre porque sos el macho y yo, como no sigo los cánones de esa esteticidad, virilidad y fuerza, soy y me declaro puto. Soy puto porque decidí hace mucho tiempo no ser el hombre golpeador, el hombre dominante, el macho hegemónico. Soy puto porque me enfrenté a mi viejo cuando le agarraba piñas a mi vieja cuando era solo un pibe. Soy puto porque no justifico bajo ningún punto de vista la violencia contra las mujeres y al colectivo LGTB. Soy puto porque amo a mis amigos, porque beso a mis amigos y porque no tengo miedo de decir me gustás a otro varón. Soy puto porque creo que no es un destino inexorable ser el macho hegemónico, que podemos ser otros o tres varones sensibles, autocríticos y amorosos. Soy puto y parece que a la gente le molesta que uno se autodefina como puto. Una amiga me dijo una vez, yo no entiendo cómo podés utilizar tu putez para hacer alarde de eso y encima una militancia. La misma amiga que me empujó para salir del closet hace como 15 años. ¿Qué es lo que molesta tanto? Que después de que toda la vida me hayan dicho puto, hoy me diga que soy puto. Y bueno, ¿Un café o birra? No, puto, gracias. ¿Un helado de vainilla o de frutilla? No, uno bien de puto, gracias. ¿Gimnasia o estudiante? No, solo putos, gracias. O todos ellos también. ¿Auto o bicicleta? No, yo ando a putos, gracias. ¿Humanidades o ciencias duras? No, gracias. Ciencias bien putas. ¿Campo o ciudad? Campo o ciudad de putos, gracias. Ey, me dice un chabón en el Facebook. ¿Querés que te aplauda porque te autodefinís como puto? ¿Querés ganarte un matriz fierro por ser puto? No le eches a nadie la culpa que sos puto, es una elección tuya. Me dice uno de los como 4.000 amigos que tengo en el Facebook. Mirá, desconocido del ojete, el Martín Fierro ya se lo ganó Chávez, un flor de putazo que neurótico y de todo, con nervios, intentó balbucear un me gustan los hombres y le pidió perdón a todos sus amores porque ama mejor en escena que en la vida real. ¿Somos tan caretas que le ganó el Fierro de Oro una ficción de dos putos y nunca se mencionó ese detalle en la bajada de los Martín Fierro? El problema ya no es ser puto, torta, traba, heterosexual, heterosensual, hetero en fuga, como dijo Susy Jock el programa pasado. El problema es no ser. Puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto. Machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena. Llegando al final del Super Histriónica número 2 de este mayo 20, número 20 de 2014. Yo sigo emocionada por, bueno, por que compartió con nosotros Sara Eve, que estuvo ahí desde allá, desde el conurbano, improvisando con Histriónica, con el patriarcado Ponele Bomba. Para mí es como mucho, es como casi un día histórico. 20 de mayo vamos a recordarlo como el día que Sara Eve hizo amistad con Super Histriónica y con el colectivo de varones antipatriarcales. Vamos a hablar de que este sábado 24 de mayo a las 21 horas aquí en el Olga Basket está la Noche Cultural de la CONCE, la Consejería Pre y Post Aborto, hoy que hablábamos de abortar ideas y abortar cosas que no nos hacen bien y derecho a decidir. La Consejería Compañera de Pre y Post Aborto hace una actividad que es la Noche Cultural de la CONCE. Este sábado 24, 21 horas acá, va a estar La Murga, La Gran Puta, y nuestra amiga compañera Susy Jock. La preventa está a $25. Van a haber choris, va a haber birra, va a haber también con la entrada, se va a sortear uno de los libros de Susy Shock y también creo que unos elementos sexuales para utilizar con otra gente o solo y sola. Así que, bueno, está bueno tenerlo en cuenta este sábado 24 de marzo, antes del Día Patrio, a las 21 horas acá en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, la noche cultural de la Conce con Murga la Gran Puta y Susy Shock. Venite, así compartimos entre todas, bueno, esta organización, esta consejería que ayuda, acompaña a mujeres que no quieren continuar con un embarazo a realizarse esta, bueno, a dar información, a ver que cómo se hace primero y a dar toda la información, que es la información que se da y también el acompañamiento necesario para llevar adelante esta práctica. Así que vamos a estar ahí con los compañeros y compañeras. Voy a agradecer nuevamente a Sara Eve. Voy a agradecer nuevamente a Paula Pita Fortín, que es la locutora oficial de este programa. ¿A quién más voy a agradecer? A Ger, que está ahí en los controles, muy buena onda. A Laurita, José, que están acá. ¿A quién más? A mi papá y a mi mamá no, porque no saben que estoy en este programa y porque además no lo escucharían. No lo escucharían porque no saben poner algo en internet en la computadora. No digo que no lo escucharían porque no quieren. Y bueno, nos encontramos el próximo martes a las 18 horas por acá por Radio Nauta, a la, bueno, por esta radio amiga ya. Un beso.